Hola, hola, muy buenas tardes y bienvenidos hoy viernes 17 de mayo a Estrellas de Metal, como siempre todos los viernes de 4 y media a 5 y media, desde los estudios de Agora Sol Radio, una servidora Metal Rockel 18, y hoy sí tenemos a nuestra loca más loca de los peines. Muy buenas tardes, que la semana pasada te echamos mucho de menos por aquí. Pues aquí estoy de vuelta. No me quiero arrepentir, ¿eh? Bueno, como recordamos, estamos, como siempre, en directo en nuestros estudios de Agora Sol Radio y en remisiones los miércoles de 11 a 1, los sábados de 3 a 5 y todos los martes de 11 a 12 de la noche en Radio Trama en Sabadell. Ya sabéis que también estamos en redes sociales, Facebook, Instagram, X y nuestra página web www.estrellasdemetal.wordpress.com. Correcto. Y hoy tenemos un disco de fondo. Bueno, hoy tenemos un programa bastante variadito en el que hemos metido mucha caña, las cosas como son. Hoy sí. Es que hemos metido caña hasta con el disco de fondo. Tal cual. Porque viene de la mano de Judas Priest y este Ram It Down, un décimo álbum de la formación y el último con Dave Holland a la batería. El disco cuenta con 12 cortes, entre los que hay alguna que otra curiosidad, como la versión de Johnny B. Goode, y que estaría incluido en la película del mismo título, ¿no?, como tema principal. A pesar de que al principio pensaron en rechazarlo, decidieron aceptar, ¿no?, hacer el tema y darle ese toque Judas. Además, ellos ya habían hecho otras versiones previamente. Y bueno, además de esta anécdota, el disco cuenta con 4 temas que fueron compuestos para el Twin Turbo y que finalmente quedó en el Turbo a secas. Y es que habían compuesto como unos 20 temas en total para celebrar los 10 años que llevaban con CBS como discográfica, pero al ser rechazado el proyecto por ser ligeramente costoso, rescataron 4 de esos temas para el Ram It Down, siendo uno de ellos el nombre homónimo a este álbum. Unas canciones que fueron regrabadas y reescritas en algunas partes, puesto que se eliminaron las guitarras con sintetizadores que se habían incluido en el Turbo 2 años antes y volvieron a su sonido original. Hoy nos sentimos rockeras y abrimos con este I'm a Rocker. I drove a man. I am a rocker. Abriendo el programa de hoy, este discazo Run It Down de los Judas Priest. Oye, una de esas voces inconfundibles dentro del metal, ¿eh? Clásico de todo, vamos, de todos los tiempos, vaya. La verdad es que sí. La voz de Roy Halford. Y bueno, la guitarra. No digo nada y te lo digo todo. Son muy chulas las guitarras que lleva siempre Judas Priest. Y bueno, vamos desde los Judas a un grupo que, bueno, ha sido un descubrimiento realmente impactante. Y es que a veces el algoritmo dichoso, este algoritmo de los cojones, te hace un favor. Y en este caso agradezco haberme cruzado con The Warning. La formación arrancó en Monterrey, México, en el año 2013 y se compone de las hermanas Villarreal Vélez, Daniela, que es voz principal y guitarra, Paulina, que es batería y voz, y Alejandra, que está al bajo y los coros. No, los singles que me salió así a estilo random fue este Hell You Call a Dream, uno de los que hasta ahora ha lanzado la formación, entre los que se incluye un tema con letra en español, ¿Qué más quieres? Y bueno, junto a ellos hay otros tres adelantos más. Todos y cada uno de ellos hay que decir que te atrapan de principio a fin y despliegan una fuerza no solo instrumental, sino que la voz también es arrolladora. A mí me encantó la voz. Es impresionante. Daniela no te deja indiferente y consigue que el oyente se enganche a la melodía. Todos estos adelantos estarán incluidos dentro del nuevo álbum de la formación que saldrá el 28 de junio y que se titulará Keep Me Fed. Con esta potencia arrolladora de The Warning, os dejamos con Sick. We'll be right back. Mola este, sí, ¿qué? Pues me ha gustado mucho la voz, efectivamente. Pues hay temas que molan todavía más. O sea, con eso te lo digo todo. Pues me lo anoto. Y el tema en español también es una chulada. Es que canta fenomenal, tanto en español como en inglés. La tía es un portento. Pues apuntados. Y bueno, de un grupazo nos vamos, bueno, de un estreno así nuevo, un descubrimiento nuevo, nos vamos a otro descubrimiento reciente que hemos tenido pues esto, esta semana también, y además que nos ha encantado a las dos. Hablamos de los californianos Dance Gavin o Gavin Dance, quienes han sacado recientemente dos temitas nuevos, esta banda de post-hardcore progresivo. Una banda que tiene muchísimo sentido del humor, tal y como deja reflejado en sus letras. Publicaron su primer disco en el año 2015 y tras tres discos a sus espaldas han llegado con el lanzamiento de dos nuevos temas, Stretch from the Heart y Speed Demon. Ambos sencillos se reproducen uno tras otro porque los temas han salido acompañados de un vídeo en el que han juntado los dos temas, un vídeo de 7 minutos, y la verdad es que no sé si tú has visto el vídeo, pero el vídeo es súper divertido. Pues yo, no lo he visto. Pues es muy divertido. Yo he escuchado los temas, eso sí, pero el vídeo no. Bueno, yo os animo a que le echéis un ojo, porque la verdad es que el vídeo es muy divertido. Hay un muñeco azul que es el prota, que es muy gracioso. Y bueno, la banda acaba de empezar ahora una nueva etapa, y con ella nos quieren mostrar que vuelven otra vez con ganas de seguir compartiendo su música. Y es que a pesar de llevar pues prácticamente 19 años componiendo y compartiendo música en otros grupos, la banda está dispuesta a venir sin restricciones y a toda velocidad, que es como dicen que tienen que venir, y bueno, así lo demuestran. Vamos a escuchar a este Speed Demon de Dance Gavin Dance. Separate my carnal mind from the fact that's beneath. Bueno, pues aquí os dejábamos este temazo, este Speed Demon de James Kevin Dance. La verdad es que el bajo y la guitarra son una auténtica pasada, ¿eh? La verdad es que sí. Y bueno, este ha sido el Straight From The Hell, también. El otro tema es otro una tema, pasada también, sí. Yo creo que me gusta casi más el otro, pero este también es bastante chulo. Bueno, perdón. La verdad es que el otro salió antes. Sí, el otro salió antes, fue sí, el primer single. Esto lo han sacado esta semana, yo creo que hace un par de días o así, sí. O tres días o así, no sé, no lleva mucho. Era más razonable poner este. Y bueno, yo aún recuerdo el impacto que me produjo el anterior trabajo de Dark Tranquility en el 2020, que fue un discazo. Ya no nos traen dos nuevos adelantos. El último titulado Unforgivable, que salió el pasado día 2 de mayo. Este single sigue a The Last Imagination. Ambos estarán incluidos en el próximo álbum de la formación End Time Signal, que saldrá el 16 de agosto a través de Century Media Records. Un nuevo adelanto que es todo un trallazo para los oídos. Potencia y buena pegada de la batería. Pura agresividad que apenas disminuye ligeramente con las partes más melódicas de la guitarra en ciertas estrofas y en el que nunca decae el ritmo de un tema trepidante de principio a fin. Además, el lanzamiento viene acompañado de videoclip, el cual fue rodado durante la gira de la banda por Turquía y México, y en él nos muestran a la banda en su elemento. La formación estará, por cierto, en noviembre de gira en nuestro país, y ya sabéis que podéis consultar los conciertos disponibles en nuestra web, ya están metidos. Lo he comprobado hoy y lo iba... Pues acaso no están... Ya me extrañaba a mí, pero sí estaban. Estaban en el calendario y ahí los podéis comprobar en noviembre. Así que bueno, de momento, hasta que los podamos ver en directo, vamos con Unforgivable. Ever run, we saw what's left behind, the wasted years of scorn. No chance. qué intensidad esta de Dark Tranquility con este imperdonable, ¿no? Este Unforgivable. Y cómo mola, ¿no? Oye, es que me gusta mucho Dark Tranquility. Cierto, es cierto. Yo creo que es uno de estos grupos que cada día me gusta más. Me alegro de escuchar eso, amiga. Estoy haciendo algo bien. Y bueno, vamos a llegar al apartado nacional y voy a decir el nombre de nuestro próximo grupo porque ellos son Corvus Uvae. Hoy he traído el tercer álbum de estudio de los leoneses y bueno, la formación ya nos llamó mucho la atención con su anterior álbum, Advene, que salió en 2020 y bueno, con ITER la verdad es que no podrían quedarse atrás. Con claras influencias y rasgos muy marcados que alguno hará que le lleve a pensar, ¿no?, en los madrileños Sober, sobre todo por la voz, lo que sí que es cierto es que la parte más musical nos aporta rasgos más duros. Riffs agresivos, incluso oscuros a veces, rápidos, contundentes. Además, estos riffs que le aportan pues esa personalidad propia a los temas. Si a esa agresividad musical le añadimos los guturales, pues tenemos un estilo ecléctico que te puede traer tan pronto reminiscencias de groove como quizá un poco más de new metal o, como decimos, en las partes más melódicas, pues que te recuerden pues a Sober. El álbum se compone de 10 cortes, algunos con mucha contundencia como Viento Austral, que arrancó con una pegada muy interesante a la batería, y las voces de fondo, que también le otorgan un toque, ¿no?, bastante interesante. En este nuevo álbum han contado con la colaboración de Bourbon Kings en Imagina y bueno, Sibis Pacem es uno de mis temas favoritos del álbum y con razón fue elegido segundo adelanto de este disco porque en algunos fragmentos notas que te golpea. Brutal este doble pedal de este tema, un disco que es curioso de escuchar por la diversidad, ¿no?, de estilos que lo componen. Editado y grabado por Alfredo Auroid. Nos encontramos en este caso ante la producción de JFT Producciones de la mano de José Fernando III. Un disco muy complejo y con alguna que otra perlita de riff en algún tema que merece mucho la pena dar una vuelta. No os voy a negar que me ha costado elegir tema para sonar hoy en el programa y es que cada uno tiene un toque que le hace diferente. Y así estoy dando vueltas una y otra vez al disco y al final pues me he encontrado con el cazador. Así que vamos a conocerle. Rastro, tu depredador. la espalda. Corvus sube con el cazador y, bueno, brutal el gutural del final. Y como decimos, este tema, bueno, tiene partes más electrónicas quizá, pero como decimos, cada tema tiene algo distinto, algo que le hace especial. Así que bueno, yo recomiendo que le deis una vuelta a este ITER. Sí, y además con mucha fuerza, siempre, pero es que este grupo siempre te transmite esa fuerza. Sí, ¿verdad? Es que el anterior disco ya también fue una pasada. Sí, sí, me acuerdo. Sí, sí. Me acuerdo que además, teníamos el ojo especialmente echado. Tú lo estuviste escuchando en bucle bastante. Sí, cierto, cierto. Pues vámonos ahora con otra banda madrileña, un poco más clásica. Nos vamos con una banda de heavy rock. Ellos son Ciclón, quienes llevan ya varias semanas con la presentación de su último disco, Magia, publicado en septiembre del año pasado. Hace un par de días publicaron el vídeo del tema Desertor, un tema cargado de fuerza, y la verdad es que es un tema bastante, bastante curioso. Ya me contarás ahora cuando lo escuches, a ver. La banda se originó en el año 2005 y Magia es su tercer disco de estudio, un trabajo que ha sido grabado, producido y mezclado por José Garrido y Daniel Melián en los estudios New Life de aquí de Madrid. Y la verdad que es un trabajo que se conforma de 10 temas, con poquito más de media hora de duración de escuchar, que me ha parecido bastante, bastante fácil de escuchar, como muy ameno de escuchar. Me han gustado mucho las guitarras, en concreto la voz en algún tema también me ha parecido especialmente guay, que me ha llamado la atención. Y la batería, ha habido un par de temas que ahora mismo no recuerdo cuáles son los nombres, porque lo he escuchado 3 veces el disco, pero no me he parado a mirar los títulos de los temas, creo que eran la segunda canción, me parece, era una, creo recordar, de la batería. Ey, pero eso de la segunda es escucharse un disco muy a la vieja escuela, ¿eh? Te lo escuchas de principio a fin y dices, me ha gustado la 4. Pero yo siempre he sido muy así, ¿eh? Sí, sí. Luego ya digo, a ver cómo se titula. Es verdad. ¿Qué tema te gusta? ¿La quinta? La 4, la 3, no, la 2, ¿cuál era? Te imaginas luego pidiendo en el conci, ¡mierda! La 4, toca la 4. Pues que no te extrañe, pero sí, yo siempre he sido muy así. Sí, igual. Porque con los títulos soy bastante mala, entonces es como, a ver, ¿cuál era? La 1, la 2, ah, esta. Sí, sí. Bueno, el caso es que es un disco muy, muy guay y muy ameno de escuchar, que bueno, a todos los amantes del heavy clásico os recomiendo que le deis una escucha, a ver qué os parece. Y vamos a escuchar este Desertor, a ver qué os parece. Thank you. Bueno, así suena este Desertor de Ciclón. El solo de guitarra, la verdad es que es una pasada, ¿eh? Bueno, el solo y el tema en general. ¿Ves? Yo sabía que es que a ti te iban a encantar. Es que es heavy metal de la vieja escuela y a ti este rollo sé que sí, te encanta. Sí. Me va. me va. Ya lo decía Julio Iglesias. Bueno, eso no. Ese rollo no. Pero bueno, sí, este tema es súper chulo, la verdad. Sí, la verdad, el disco es muy, vaya, ya te digo, es muy ameno de escuchar y bueno, yo recomiendo que le deis una escucha porque es muy chulo y tiene solos de guitarra y tal y bueno, y temas de, ya como he dicho, de la batería, Alas de Fuego o Ave de Fuego o algo así se llama la canción. No, joder, algo de fuego es seguro. La dos. Vale, yo me lo apunto, que es la dos. Había más, pero sé que esa. Bueno, hoy hemos traído tres grupos en nuestro apartado nacional. No he podido resistir a traer este tema. Y es que vamos con un tema del Barbas, Con tu guerra. Y es que nos habla de las guerras internas que cada uno enfrenta por sí mismo, ¿no? Dentro de sí, esas guerras silenciosas que llevamos por dentro y que forman parte de este segundo disco grabado en Paco Loco Studios. Un tema que comienza muy suavito, casi acunándote, ¿no? Con la voz a capela. Y bueno, al principio decía, bueno, es que es un tema, pues me dio la impresión, yo lo siento, la primera impresión fue, este tema es muy flojo para ponerlo en directo. Pero, según fue avanzando la canción, o sea, me he tenido que tragar las palabras. Y es que, como decía, empieza muy suavito y según va avanzando, mete en la guitarra, gana más fuerza y casi poco a poco lo que era un tema dulce se va convirtiendo en un tema ligeramente rabioso con temas de punk a la voz y a la guitarra, así con toquecillos, ¿no? Quizá es eso, ¿no? Lo que vas pensando en tus movidas y tú solo te aceleras. Vas pensando ahí en, me ha pasado esto, no sé qué, y cuando te das cuenta llegas encabronado a los sitios. No sé, es quizás la sensación que me ha transmitido. Además, la guitarra tiene unos punteos muy, pero que muy bonitos. Y bueno, cuenta con un videoclip firmado en Orcera, Jaén. Y ha contado con Marcos Quesada, Laura Villaneda y Luisa Hurtado como actores o actrices principales. Vamos a conocer Tu guerra interior. Quiero volver. ¡Ay, ay, ay! Que casi os privo de este pedazo de punteo de guitarra del final del tema. Pero tal de tu cual, guerra. Sí, sí. ¿Verdad? Vamos, es un tema además muy bonito. Es muy chulo. Sí. Es muy chulo, la verdad. Me ha gustado un montón. Me alegro de haber cambiado de opinión y haber traído este tu tema. Tu guerra. Bueno, ya sabes que aquí somos muy guerreras. Aquí todo lo que sean guerras y cosas nos encantan. Las cosas como son. Bueno, ¿y esto es lo que ha dado de sí nuestro apartado nacional? Bueno, pues nos vamos ahora a... Vamos a hablar un poquito más en profundidad del sexto disco de los americanos del metalcore Like Moths to Flames, The Cycles of Trying to Cope, que salió el pasado viernes a través de UNFD. Hey, hey. Un trabajo que viene después del disco No Eternity in Gold, que fue publicado en el año 2020. 4 añitos que han tardado en elaborar este trabajo. Un proyecto que está formado por 11 temas en los que se resumen distintas emociones que atravesamos cuando intentamos crecer en la vida, tal y como ha comentado su líder de la banda, Chris Rutter. De manera que cada uno de los temas tiene asignada una emoción en concreto. Además, el disco está segmentado en 4 capítulos o 4 partes, limbo, fractura, disociación y melancolía. Un disco que en un principio no se estaba componiendo con la intención de crear algo conceptual, pero bueno, que finalmente pues Chris decidió hacerlo de esa manera y es verdad que él ha comentado que ha querido expresar distintas emociones para expresar de alguna manera que no está solo cuando una persona las siente y que cuando él las publica en forma de canción como que se siente más acompañado. El disco abre con los dos primeros adelantos del disco, ese Paradigm Trigger, que es el primero de los grandes descubrimientos de este trabajo, un tema muy bien elaborado, con varios cambios de tempo y melodía en el que se habla de la disociación. Un tema que cuando salió, la verdad es que yo me enganché a un bucle y no podía dejar de escucharlo. Con él nos adentramos en Over the Garden Wall, un tema que habla de la melancolía, que te sumerge desde el inicio en una situación de tensión hasta alcanzar un momento de intensidad para desembocar en un final más calmado, pero enigmático. De este tema me han gustado mucho la batería y las guitarras de fondo, principalmente en la parte melódica, que me han parecido una pasada, la verdad. Continuando con la escucha del disco, nos encontramos con Dissociative Being, otro tema que me llamó muchísimo la atención con los riffs de guitarra y los cambios de batería que tiene. El tema es la tercera parte del círculo de la disociación, con To Know Is To Die y Everything That Once Held It. Se aprecian bastantes toques que te llevan a ese Dark Divine del 2017. El tema Kintsugi es otro pedazo de tema, yo creo que es uno también de los que a mí más me ha gustado personalmente. También fue otro de los adelantos que sacaron, un tema que hace referencia a un término japonés de reparar objetos de cerámica con oro. Es un tema que refleja una búsqueda de la luz en medio de la oscuridad y del que hacer el bien, del que hacer nacer el bien del mal representa además el capítulo 2 de la fractura. Un tema que habla de cuando las cosas van mal, tenemos que recoger y elegir qué pedazos nos llevamos con nosotros y qué pedazos decidimos dejar en el suelo. En este caso, en el que no puedes volver a juntar los pedazos para dejarlo todo como estaba, ¿sabrías a cuál de esos trozos te aferrarías? Es que en verdad es difícil, ¿eh? Es complicado, porque es que simplemente cuando haces limpieza a tu alrededor en casa, simplemente son objetos y ya te cuesta elegir. O sea, imagínate plantearte en el plano de las emociones. Y eso ya es otro festival. Es otra guerra. Sí. Es otra guerra, la verdad. Y bueno, para cerrar el disco nos encontramos con What to do we see when we leave this place, que vemos cuando abandonamos este lugar, ¿no? Un tema en el que también se aprecian bastantes toques, principalmente en la parte melódica de ese Dark Divine del 2017. Sí que es verdad que se aprecia bastantes cambios y bastantes, ¿cómo lo digo? A ver. toques más modernos y distintos a ese disco, bastante además, sí que han metido mucha más tralla, ya lo demostraron en el año 2020 con el último disco. La verdad es que es un disco que a mí me ha gustado mucho, concretamente estoy bastante en bucle con él, la verdad. Uh-huh. Entre otros, no es el único, pero este lo tengo muy presente y lo escucho mucho últimamente. Y bueno, vamos a escuchar ese cierre de disco, ese What Do We See When We Leave This Place, porque realmente no sabemos qué vemos cuando abandonemos este lugar, entonces vamos a ver a dónde nos lleva este tema. Bueno, un temazo, este What Do We See When We Leave This Place de Lightmost to Flames, pues eso, es que me encanta, o sea, un trallazo. No sé qué decir, me encanta. Es verdad que el peso pesado a lo largo de todo el disco lo llevan la batería principalmente y las guitarras, bueno, y la parte vocal tiene temas en los que sí que al final transmite más, ¿no? Pero la batería lleva todos los cambios de tempo, todos los cambios de todo, y tiene partes de temas que son una pasada. Me ha gustado un montón la batería en general en el disco y las guitarras. Sí. También. Muy potente el tema, la verdad. Pues es un discazo que yo recomiendo que escuchéis a todos los que os guste este estilo de música. Doy fe que ha venido escuchándolo y venía, vamos, más con como en una nube. Más con tinta, así llevo toda la semana, desde el viernes pasado. Así estoy. Bueno, y vamos a ir cerrando ya. Y vamos a cerrar con un grupo que a ti te encanta. ¡Sí! ¡Sí! Porque he traído un poquito de power metal para ti de la mano de Sirius Black. Bueno, para ti. Para ti te traje uno la semana pasada. A tope de power. No estuviste. Y te traje uno ahí a tope. Sí, me di cuenta. A tope de power. Para la power metalera del programa. La de los dragones. La de los dragones y mazmorras y las hadas y sí, los elfos. Todo. Todo para mí. Bueno, pues como decíamos, vamos con los alemanes Sirius Black, quienes cumplen este año su primera década, y para celebrarlo han anunciado recientemente que su sexto disco de estudio, Rise of Akhenaton, saldrá el próximo 27 de septiembre a través de AFM Records. Antes de esta fecha publicarán 3 adelantos previos con sus respectivos videoclips, de los que nos traen Metalize It, un tema en el que declaran que viven y mueren por y para el metal. Por cierto, la banda estará de gira por Europa junto a Sonata Ártica y Farwind, haciendo parada en España los días 3 y 4 de octubre en la sala Razzmatazz de Barcelona y la sala del Within Center de Madrid, respectivamente. Así que apunten sus fechas, señores y señoras, porque se avecina bolazo. Nosotras ya lo hemos apuntado en el calendario de Estrellas de Metal. Ahí lo digo y ahí lo dejo. A mí me parece brutal el concierto. Yo no sé qué temas tomará Sonata. Espero que se dediquen menos al del último disco, porque la verdad es que a mí me han decepcionado un poco con los últimos temas. Sí, la verdad es que Sonata Ártica se quedó en los 2000 o por ahí. No voy a decir que se quedó en un cierto año, pero el último disco me ha parecido flojo en general. No me sonaba... Suena Sonata porque tienes la voz, sí, pero un poco más. Pero bueno, no voy a hacer sangre. Menos mal. Bueno, pues con Sirius Black y Metalize It nos despedimos de todos vosotros hasta la próxima semana. Ya sabéis, aquí el próximo viernes a las 4:30 en directo. Os deseamos que paséis una estupendísima semana. Y si os animáis, mañana tenemos concierto en Madrid. The Profiler. De Bendez, The Profiler y The Gloom in the Corner. De The Gloom in the Corner también. Así que, bueno, la verdad es que también se avecina un pedazo de bolo. Con muchas ganas de verles. Y bueno, pues si os pasáis por ahí estaremos. Y si no, pues nos vemos en otro concierto. Que paséis una muy buena semana y que disfrutéis de este Metalize It de Sirius Black. next week.